de ser, tu forma de decir. La brisa cuando la penetra la espuma, tu palabra sonrisa emana de ti, mujer, mujer poetisa. Amante que ama sin prisa, mujer poetisa. Vi primero tu pelo, tu cuerpo castaño, caminar. Faro al encuentro, adoquín de esquina en la Plaza San José. Tus ojos que brillan, cercano el momento. Y tú caminas sin prisa, mujer poetisa. La brisa cual ola penetra la espuma, tu palabra sonrisa emana de ti, mujer, mujer poetisa. Amante que ama sin prisa, mujer poetisa. Vi primero tu pelo, tu cuerpo castaño, caminar. Paro al encuentro, adoquín de esquina en la Plaza San José. Tus ojos que brillan, cercano el momento, y tu cara.